En mi escuela sucedió una desgracia. Una alumna de primero dejó de asistir a la escuela como un mes y decían que vivía con un muchacho. Después regresó y estaba embarazada. Tenía como un mes y medio de embarazo. Nada más asistió como una semana y ya no siguió asistiendo porque le creció la panza y después andaban diciendo que había abortado. Y a veces está en la hora de la salida y platicando dice que está estudiando la secundaria abierta y que va en segundo grado y ya tiene 15 años de edad.